Y de la siesta que nos fue, mirá quién anda de nuevo por acá, porque hoy, esta tarde, estamos en contacto con Paola Escobar. Paola, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal esa siesta ahí en La Pampa? Aquí hace 30 grados en pleno invierno. qué loco, ¿no? Bueno, pasó un poco fuerte el invierno, pero ya parece que se va deshaciendo con cada brisa que nos acompaña, anunciando una primavera que seguramente vamos a querer recibirla todos y todas con los brazos abiertos. Paola, como te recibimos a vos, que como parte de la Unión de los Trabajadores de la Tierra, de los trabajadores de la tierra, sos una de nuestras favoritas. Y digo porque ya pasó mucho de hace, qué sé yo, de marzo que estuvimos hablando, marzo, mayo, y el trabajo de la gente que mete las manos en la tierra, como me gusta decir a mí, no ha cesado. Paola, ¿cuáles son las novedades alrededor del trabajo de todos los días y cuál es la mirada de la Unión de Trabajadores de la Tierra sobre la posible multiplicación de la cría de cerdos para los negocios internacionales en la Argentina? Bueno, les voy a contar brevemente. En estos últimos meses, la UTT ha armado junto con organizaciones sociales la red de comedores por la soberanía alimentaria, con donaciones y comercialización directa de bolsones muy, muy, muy baratos, con la producción de casi todo el país. Misiones acaba de mandar mandioca y batatas, Santiago del Estero, en las termas de Río Hondo, los compañeros han mandado zapallo anco, y bueno, se ha armado una red de abastecimiento para los comedores y organizaciones sociales que están asentados en los cordones urbanos más pobres de Buenos Aires. Así que para nosotros es un orgullo, y las compañeras, algunos compañeros de el cordón hortícola de Buenos Aires, La Plata, también ha estado haciendo donaciones de algunas verduras para esos bolsones solidarios. Esa es una de las acciones que hemos tenido en estos últimos meses. Muy bien, muy bien. Es un trabajo impresionante, Paola. Es un trabajo impresionante. Y respecto de esta nueva oleada colonial que estamos teniendo en el país, que todavía no nos deshacemos, sobre todo con la noticia esta de el anuncio de la embajada de Argentina bajo la conducción del ingeniero Felipe Solá, de instalar fábricas de chanchos para alimentar a China, es una preocupación muy grande. Y de hecho la UTT ha realizado se ha manifestado, como lo hemos hecho en todo este proceso democrático, nos hemos manifestado con una llegada hasta la embajada, trasladando la producción agroecológica de las compañeras y los compañeros de ahí de Buenos Aires, La Plata, y de algunas verduras también que mandamos desde las provincias para los almacenes de la UTT, para dar nuestra opinión respecto a este megaproyecto de cría de chanchos, nuestra preocupación sincera, y también nuestra postura y nuestra propuesta. La UTT también está integrando el foro agrario, donde convergen muchas organizaciones campesinas, sindicatos, universidades, la Cátedra de Soberanía Alimentaria, muchas cátedras libres sobre agroecología y soberanía alimentaria, gremios y cooperativas de pequeños y medianos productores y de cadena de valor agregado también. Bueno, la UTT se ha llegado hasta la embajada y ahí Hemos sido recibidos por una parte de los trabajadores, de los técnicos que están en la embajada, y se ha abierto el diálogo. Paola, vos cada vez que referís embajada, te referís a jefatura de las embajadas, es Cancillería. Cancillería. Que está a cargo, claro, de Felipe Solá. ¿Cuál es la idea de acercarse y de acercar vuestra mirada, Paola? ¿En dónde está el eje de la cuestión sobre la que quieren alarmar? Sobre la que quieren no alarmar, sino avisar y anteponer otra mirada, porque esto con la excusa de mejorar la economía, de que va a haber laburo y demás, cualquier vecino, cualquier hija de vecina entiende por qué Cancillería impulsa estos acuerdos, pero ¿cuál es la mirada que va a aportar la UTT y dónde ponen el foco? Claro, la Cancillería dice que eso va a implicar para la Argentina algo así como 20 mil millones de dólares asegurados para la exportación de la carne de cerdos y la incorporación de 27 mil millones de dólares en 8 años, con una planificación de 8 años para la instalación de esos criaderos. Así en números generales, bueno, esos números son alentadores para ese modelo que defiende la Cancillería y gran parte de los que están ahí promoviendo ese modelo, ese viejo modelo. Esa es nuestra visión, que es un viejo modelo agropecuario, donde se va a incorporar un modelo de producción que es muy parecido al modelo de producción, es casi el mismo modelo de producción de gran escala que hemos tenido con el maíz y la soja. La pregunta nuestra es básicamente, esos chanchos que se van a criar, ¿en qué modelo de producción, con qué modelo de producción se van a criar y cuáles van a ser los efectos ambientales y sanitarios para el pueblo argentino, ¿no? Porque nada se dice sobre esto. Lo que nos argumentan es las divisas, los dólares y la profundización de esta posibilidad de exportación que habría para China, pero nadie está hablando de los efectos que podría, de los efectos concretos, que nosotros no es que es un efecto que hay que estudiarlo, sino que esos efectos ya están analizados, ya están sistematizados, hay muchos artículos y proyectos de investigación y trayectorias de investigadores que han demostrado que ese modelo agropecuario basado en monocultivo, tanto del maíz y de la soja, han tenido efectos ambientales y sanitarios importantes en grandes regiones de nuestro país. Entonces, nuestra voz alerta es esto: si este modelo va a profundizar ese viejo modelo que tenemos y que no ha solucionado el hambre, entonces nosotros hemos ido con una propuesta concreta y una alerta de que podemos transformar ese modelo, ese viejo modelo agropecuario, exportador inclusive de los mejores suelos de la Argentina, de la Pampa Húmeda, de Entre Ríos, del gran Chaco, todo el Chaco santiagueño, exportador de minerales, de los suelos, y transformador de nuestro medio ambiente. Ese modelo lo podríamos transformar en un modelo tan inclusivo que incluya todas estas variables ambientales, sanitarias, mano de obra calificada, a través de lo que nosotros defendemos, que es la soberanía alimentaria y la agroecología, que también tenemos números y tenemos argumentos concretos para demostrar que este es el modelo que a nosotros sí nos hace falta en la Argentina, que es el modelo que nosotros sí necesitamos y que es el que es el único que nos va a garantizar una calidad de vida, no solamente en el presente, sino a nuestros niños, niñas y las generaciones que vamos a dejar. Esa es nuestra preocupación. Paola, ¿por qué si se concretara este proyecto y esta serie de negocios y entrara una bocha de billetes verdes, ¿por qué no sería garantía de que a nuestros hijos les iba a ir mejor? A ver. Y no, y por eso lo estoy diciendo, no, o sea, hay un modelo agroexportador muy parecido a esto, es traer una cantidad impresionante de madres, de chanchos, de granjas de chanchos, que ellos están hablando algo así como 12.000 madres para empezar el primer año, claro. 300.000 madres en 5 años con un modelo de hacinamiento de esos animales a través de una cadena alimenticia que nosotros suponemos, porque ¿cómo vas a alimentar vos? ¿Cómo se va a alimentar? Se va a casi triplicar la producción de carne de chancho que tenemos actualmente si no es a través de la alimentación base que tienen estos animales, que es el maíz y la soja. La soja transgénica que se exporta a la misma China para alimentar los cerdos allá. Eso es transportar el modelo que tienen allá, traerlo para acá, y la probabilidad de que se transforme en una fábrica de enfermedades es muy obvia hoy por hoy. Paola, te preguntaba, claro, lo de la tormenta de dólares, que de la que siempre se escucha hablar, porque durante todos estos años el modelo sojero, Paola, estuvo metiendo un montón de dólares al país, y la verdad es que no, mirá cómo quedó el país, ¿no? Un montón de dólares que no ha solucionado el hambre que es un problema estructural de nuestro país. Siendo el granero del mundo, como dicen tantos, el granero del mundo exportador de granos, todavía no está solucionado el hambre del país, sino la respuesta que estamos dando con la red de comedores es una de las respuestas a ese hambre que es existente, que se da, que no es un invento. El hambre está en los barrios, el hambre está en las zonas rurales, el hambre está, y la modificación del tejido social que antes nosotros veíamos con monte y con producción diversa, ahora están territorios desmontados para producir maíz y soja. Es la única frontera que crece, Pao. Es la única, no, y ahora además, hay una, hace un año y medio que ha comenzado y se ha agudizado una peste en los chanchos, que son esos chanchos que no pueden criar en China. Hasta hoy, los chinos están luchando para erradicar esa peste, que es la peste porcina africana, la peste porcina, que han tenido que sacrificar, entre algunos números dice, entre 180 y 250 millones de cabezas de chancho. En el año 2018 fueron 200 millones de cerdos, sí. Imagínate, bueno, y les está costando sanitariamente erradicar esa peste. Nosotros vamos a traer todo ese paquete tecnológico, ese es el modelo que están impulsando ahora desde la Cancillería, traer todo ese paquete para la cría de chancho en el norte de la Argentina. Capaz que nosotros en Santiago del Estero, sin saberlo, ya esté próximo a instalarlo, porque tampoco hemos sido convocadas las organizaciones campesinas que promovemos hace muchos años el modelo de la agroecología y el modelo de la producción sana de alimentos, que garantice no solamente la producción de alimentos, sino que también garantice un sistema de salud que proteja la biodiversidad, que protege la ecología de cada uno de los pueblos, de cada uno de los parajes. Por eso tenemos tanto cambio climático, tanta modificación del suelo, del agua, y la pérdida total de la fertilidad de los suelos por tanto uso de agroquímicos. Bueno, ese modelo se va a trasladar ahora a la producción de carne. En parte el modelo, este paquete tecnológico, Paola, ya está funcionando en la Argentina con la producción masiva de estos alimentos para cerdos transgénicos, con la soja sobre todo, que avanza y avanza y no da ninguna tregua. En parte sería más sencillo instalarlo acá, este modelo, que en algunos otros lados. Paola, bueno, la verdad es que siempre resulta poco el tiempo para hablar contigo o con alguna compañera o compañero de la UTT, y son temas muy álgidos, muy delicados, y sobre todo porque están atravesados por lo que mencionaste a la pasada. Hay hambre en la Argentina, se ha multiplicado el hambre, se multiplicó también la pobreza y el país está totalmente endeudado mientras asistimos a 4 años de lluvia de tantos millones de dólares por el negocio de la soja. Paola, te convocamos más adelante para seguir viendo cómo se desarrolla esta discusión con Cancillería, con el Gobierno Nacional y con las fuerzas productivas, como se les llama en la Argentina, a tantos intereses que hay atrás de estas proyecciones. ¿Te parece, Paola? Te estamos sumamente agradecidos, por supuesto. Muchas gracias. Sí, estamos dispuestos a seguir aportando en esta discusión y sobre todo para que abramos el debate, incluyan las voces diversas que hay de los sectores campesinos y las campesinas, mostrando que es posible otro camino y que es necesario y urgente construir otro camino productivo y social en nuestro país. Exactamente, y bueno, seguramente para entender esto y para discutir cuál es el camino, Paola, es necesaria la participación de cada vez más sectores, y hablaste a la pasada de una nueva mesa de diálogo con el gobierno, las fuerzas productivas, las trabajadoras y trabajadores de la tierra, y esas son partes de la nueva realidad política también en la Argentina. Está muy bueno lo que están haciendo con los chicos por el cambio climático y demás, son un montón de temas que me encantan. Encantaría encarar contigo, así que espero que sea muy, muy pronto nuestro próximo encuentro. Gracias, Paola. Gracias a ustedes. Que tengas buena tarde también, ¿eh? Igualmente, gracias. Un cariño para ti y para tus compañeras y compañeros. Bueno, estábamos charlando un ratitito nomás con Paola Escobar de la Unión de Trabajadores de la Tierra sobre una de las cuestiones que más preocupación ha aportado en la última temporadita a las mentes y los corazones que están preocupados siempre por la calidad alimentaria, por la calidad ambiental en nuestro territorio y sobre todo por darle una salida y una solución a tantas necesidades tan diarias y tan permanentes de tantas personas, sobre todo cuando pensás que para fin de año el 60% de la niñez en la Argentina va a estar debajo de la línea de la pobreza. Por eso nada más hablamos con Paola.